Yo sé que tu mamá piensa mal de mí, porque no sabe que yo te hago feliz. Dile que no eres una niña, mami. Quiero que sepa que ya tú eres pa' mí. Baby, coméntale de mí que por la noche te vas. Y sin decirle nada yo te busco, que te hago sentir mujer, que yo te gusto. Sin prisa, mientras mi boca en ti se desliza. Sabes lo que quiero, tú lo descifras. Sé que te va a entender. Baby, coméntale de mí que por la noche te vas. Y sin decirme nada yo te busco, que te hago sentir mujer, que yo te gusto. Grito.